noche amanezco barrandeando con la negra. Porque esta noche amanezco barrandeando con la negra. Y se resuma ni cali y en boque vieja. Tócame la cumbia, aire de mi tierra. Tócame la cumbia, aire de mi tierra. Porque esta noche amanezco parrandeando con la negra. Porque esta noche amanezco parrandeando con la negra.